veces no se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para lograrlo todo. Esto se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para alcanzarlo todo. Yo lo que escribo es fuego, dejo marca cuando pego. Brillo tanto en este juego que te puedo dejar ciego. Y yo ya sé que todos tienen canciones de ego, y que unos ya cosecharon los campos donde yo riego. Quiero lo que todos quieren, pero al doble desde luego. Y ya no sé si me refiero a tener amor o dinero, pero todo lo que tengo lo comparto con quien tengo, aunque ya no me reconocen en el barrio del que vengo. Estaba platicando una tarde con un amigo sobre el texto perfecto que quiero hacer desde chico. Recuerdo que me dijo que nunca podría escribirlo, pero que ningún genio termina su mejor libro. Así las prosas, solo ceniza de rosas en este amor calcinado donde mi flow se desglosa. Y sigo sin tener carro, motocicleta ni esposa, tan solo tengo a mi hermano y es la mejor de las cosas. Esto se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para lograrlo todo. Esto se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para alcanzarlo todo. La vida está llena de obstáculos, muertes y sinsabores. Está llena de misántropos que quieren ser doctores. Está llena de personas que no llenan la alacena, que no tienen ni piscina, pero sueñan con el Sena. Es una realidad morbosa, es una situación obscena, porque el rico come diario y el pobre solo en quincena. Carnal, todos en el barrio queremos ser millonarios, pero no es para comprar, es para romper cadenas. Cuando suena la sirena siento entre ansiedad y pena por los pinches policías que andan sirviendo condena. Todos andamos buscando por cualquier lado la vida, y ellos acaban de puercos como última alternativa. Eso lo sabe cualquiera, nadie nació para hambriento, ni para ser el que pierde en todas las partes del cuento. Yo nací para escribir y para tomar el viento, y aunque no puedo dormir todas las noches lo intento. Esto se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para lograrlo todo. Esto se trata de escribir de corazón todo. Cuando vas a hacer lo tuyo debes darlo todo. Debes de dudar de todos, pero sobre todo debes de dudar de ti para alcanzarlo todo.